camina y camina sin hallar el rumbo. No encuentra en el mundo quien le dé la mano. El que dijo ser su hermano se viró, le dio la espalda. La soledad lo acompaña, ella rige su destino. Seguí.